vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo, por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buen mediodía, estimados oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de Unidad Popular. Bueno, con mucho gusto y haciendo una suplencia, nos reencontramos con ustedes en este mediodía. Hoy la compañera profesora Romy Silva no podía cubrir el espacio, razones laborales en la enseñanza a fin de año, para los trabajadores de la enseñanza realmente un inmenso desafío y una exigencia muy grande. Pero bueno, trataremos de suplir esta ausencia con muchos temas sobre la mesa, ¿no? Temas nacionales, internacionales. Pero antes que nada, recordarles que, reafirmar que en este último periodo del año estamos realizando a nivel partidario instancias muy, muy importantes, ¿no? Ayer se reunió la departamental de Montevideo. Había por parte de los compañeros una evaluación muy muy buena de lo que fue el plenario departamental. Ya hay definidas actividades para este fin de semana. Los compañeros de Canelones están preparando su plenario departamental para este sábado. No tengo acá el detalle, pero estoy seguro que es en la zona del Pinar. Van a estar seguramente los compañeros difundiendo esa actividad. Y también en esta semana, compañero Carlos Pérez y Damián Ortiz van a estar, y Martín Andrade van a estar visitando y reuniéndose con los compañeros en Tacuarembó y Rivera. Esto de camino al plenario nacional del 6 de diciembre. Esfuerzo de construcción orgánica, de construcción de fuerzas de izquierda, para aportar al conjunto de la izquierda en este país para avanzar en la lucha por un cambio verdadero, por un cambio revolucionario. Decíamos muchas noticias a nivel internacional. Hubo en estos días un chispazo de luz en América Latina con el resultado del plebiscito en Ecuador, la consulta en Ecuador, que rechazó la propuesta del derechista Noboa, que entre otras cosas pretendía volver a instalar las bases yanquis en Ecuador. Una gran conquista del pueblo ecuatoriano en ese sentido, y también nos ilumina, nos da fuerza en lo que creemos nosotros que inevitablemente va a venir, que es el resurgir de la izquierda y de la lucha antiimperialista en toda América Latina. Pero queríamos comentar hoy con indignación, con dolor, con bronca y con más decisión de lucha solidaria e internacionalista la terrible y vergonzosa resolución del Consejo de Seguridad de la ONU en relación a Palestina. Se aprobó el plan del genocida Donald Trump, tan genocida como Netanyahu, con la vergonzosa abstención de China y de Rusia. Una vez más, el pueblo palestino sometido a la violencia, a la negación de su soberanía, al robo descarado de su tierra y de sus derechos. Es difícil imaginarse, ¿verdad? O era difícil imaginarse que esto terminara, no, continuara. Este es un nuevo capítulo al que ya le anunció resistencia el pueblo organizado palestino, en las distintas expresiones de la resistencia. Leíamos ayer un comunicado del Frente para la Liberación de Palestina rechazando plenamente la resolución de Naciones Unidas. Pero brevemente, ¿qué implica esto? Implica un nuevo periodo de ocupación militar. Se conforma una fuerza internacional de ocupación, esto me hace acordar mucho a Haití, pero con un elemento más grave aún. Hay una junta de gobierno encabezada por Donald Trump en Gaza. Es de no creer. Este Donald Trump, al que miles y miles de norteamericanos le expresaron su absoluto rechazo en manifestaciones masivas hace pocas semanas. Este Donald Trump golpista, antidemocrático, violento, agresor en el Caribe, prometiendo la invasión a Venezuela. Este Donald Trump pretende, se va a constituir en el gobernador de Gaza. Con una playa de personajes de novela, y apoyado por quiénes, por las corruptas monarquías árabes, cómplices del sionismo. Una fuerza militar de intervención que definitivamente para partir Palestina. Trump aspira a quedarse con Gaza, hacer de allí una especie de balneario de lujo. Una fuerza internacional para reprimir a los palestinos, no para terminar con la ocupación. Una policía que van a conformar para reprimir a los palestinos. Y la pretendida intención declarada de desarmar a la resistencia palestina. Esto solo puede merecer el más profundo rechazo y nos convoca a denunciar esto. Una vez más nos aturde el silencio vergonzoso y cómplice de este gobierno que tendría que expresarse con claridad en contra de la resolución del Consejo de Seguridad. Pero aquí, esto lo decimos como una denuncia. No es que esperemos que Lubetkin, Yorsi y Odone vayan a levantar un hilo de su voz en contra de la agresión y el genocidio al pueblo palestino. Nos convoca una vez más la solidaridad internacionalista y mantendremos en alto la bandera de respaldo y de apoyo a la lucha del pueblo palestino por su libertad y por el derecho por su derecho a la soberanía en su propia tierra. Se nos fue decididamente el tiempo, pero un título. Ayer nos encontramos con una entrevista al expresidente Julio María Sanguinetti, autor, impulsor de la última reforma constitucional que impuso la separación de las elecciones municipales y las nacionales, que impuso las elecciones internas y que impuso el balotaje. El inventor de esto, que fue hecho a medida porque en aquel momento las previsiones eran que el Frente Amplio les ganara la elección a cualquiera de los dos partidos tradicionales cuando no iba a balotaje, armó la reforma apoyada por parte del Frente Amplio, lamentablemente una parte del Frente Amplio ya en aquel entonces, que les alargó la vida a los partidos tradicionales un periodo más, el periodo necesario para ir vaciando de contenido el futuro gobierno del Frente Amplio, tal como sucedió. Ahora ya no tienen lío, no tienen problema. Después de los gobiernos del Frente Amplio, y en particular después de este gobierno de Orsi, no hay riesgo para el sistema, ni para el Fondo Monetario, ni para las grandes multinacionales que pueda un triunfo en primera vuelta, ¿no?, como fuese del Frente Amplio, alterar el orden económico vigente. ¿Y qué viene Sanguinetti a decir? Bueno, vamos a terminar con esto, vamos a hacer una reforma nueva, que no haya elecciones internas, que las internas sean en las elecciones. En medio de la situación que vive el Uruguay, con la gravísima situación económica que viven los jubilados, los trabajadores, con la precariedad laboral, con la ausencia de vivienda, con el desmantelamiento de la educación pública, las clases dominantes de este país nos quieren poner a discutir una reforma electoral de vuelta. Señores, nosotros queremos discutir en serio los problemas de nuestra gente y vamos a pelear para resolver esos problemas. Entre otras cosas, porque nos queda pendiente el tema de la seguridad social. El otro día nos llegaba un informe de que en el diálogo social estaban discutiendo un documento presentado por las AFAPs. Vos fijate qué diálogo social que tiene como uno de los protagonistas a la SAFAP. De social tiene poco. Ese es el monólogo del poder de las clases dominantes. Y la SAFAP, obviamente, pidiendo más campo para seguir robándole la plata a los trabajadores. El plebiscito fue un paso que dimos. Este tema no está laudado. Y estos son los temas que queremos colocar en el debate y en la lucha de nuestro pueblo. Nos vamos quedando por aquí y ustedes se reencuentran mañana a 12:15 con la audición del Movimiento 26 de marzo.